Buenas tardes, ¿cómo les va? Los corrijo, sí me llamaron, creo que a la mañana, claro, de la radio, sí, sí. La semana pasada. Exacto. Ah, muy bien. Sí, sí. No tuviste la primicia con nosotros. No. ¿Cómo va? ¿Cómo va la tarde? Bien, lindo día. Lástima que yo estoy adentro, como ustedes, y no pudiendo disfrutar un poco del lindo día que hay afuera. Pero bueno, la cosa va. Tal cual. Bueno, Sandro, en realidad, para que nos cuentes un poco cuál es el balance de esta reunión que se llevó a cabo el viernes pasado, ¿fue, no? Sí, el viernes. Sí. Fue una asamblea. Ajá. Una reunión, digamos, de tipo multitudinaria, 300 personas. La capacidad del aula magna de la facultad es 360, así que había unos 20, 25 lugares vacíos en la parte de arriba, así que estaba lleno. De médicos de toda la provincia, de los 10 distritos que componen los distritos de la Caja de Médicos. Y el tema es que, para que ustedes se den una idea, los médicos jubilados están cobrando en promedio unos 25.000 pesos de jubilación y los jubilados pensionados en promedio 16, 17 mil pesos. Con una caja que, como nosotros decimos, una caja rica, con jubilaciones bastante paupérrimas o pobres. En el caso de los que cobran 25 mil pesos, está unos pocos miles de pesos por encima de la línea de la pobreza. Pero esto pasa en un momento en el cual la misma caja inaugura un hotel 5 estrellas de su propiedad, valuado en 60 millones de dólares. Esa inauguración la hace en conjunto con el concesionario de esto, que es la gente del Costa Galana, Mirta Legrand, la vicepresidenta, digamos. Entonces, todo esto ofusca en parte, ¿viste? Porque vos venís luchando, como decías recién, desde hace un tiempo, por tratar de tener una jubilación digna y de que gran parte de lo que la caja recaude vaya a parar a pagar jubilaciones, y de pronto te aparecen con este tipo de inversiones que claramente no son para el médico jubilado. Claro. Un hotel 5 estrellas en La Plata vale 6.000 pesos la noche y a nosotros nos hacen un 40% de descuento. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el porcentaje de aporte o de descuento que hoy tienen los médicos? Nosotros pagamos, todos los médicos de la provincia, 5.500 pesos, pero aparte se nos descuenta un 5% de la facturación, ¿sí? O sea, tenemos un monto fijo que lo pagamos todos, los 57 mil médicos. Y después, depende de lo que vos factures, un 5% va a parar a la caja, ¿sí? Pero también hay otros tipos de aportes que llegan a la caja. Por ejemplo, las obras sociales tienen que aportar un 2%. Todas las camas de todos los hospitales públicos y privados, sanatorios, también aportan a la caja. En promedio, claro, estamos hablando de un aporte muy importante. 4.000 millones de pesos, claro, en el último balance del 2018. Y sobre eso se gasta más o menos 2.560 en pagar jubilaciones y el resto se invierte. Y lo que nosotros estamos diciendo es que en estos momentos en los cuales hay hiperinflación y demás, y se licúa todo tipo de salario que vaya atado atado a un incremento igual de la inflación. El año pasado un jubilado cobraba 22.000 pesos con un dólar a 22. Entonces cobraba más o menos $1.000, ¿sí? Claro. Ahora cobra 25 y con un dólar que no tiene techo. Entonces, más allá del contexto nacional, que a los que tienen sueldo fijo, a las jubilaciones, a todos los jubilados, este tipo de contexto económico no los beneficia en nada, también hay una cierta responsabilidad en los dirigentes de no prever este tipo de cuestiones cíclicas que licúan este tipo de poder adquisitivo de nuestros jubilados. Y ahí es donde nosotros achacamos, digamos, ¿no? La capacidad concreta de poder dolarizar parte de la cartera que tienen y demás para poder resguardar en parte todo el dinero que tiene y no gastarlo en cosas superfluas. Le comentamos a la gente que este hotel se concesiona, ni siquiera es para nosotros, pero no tiene sentido que los médicos vayamos a La Plata a un hotel 5 estrellas. ¿Entienden que el gasto es netamente superfluo? Nadie va a La Plata a hacer turismo. La gran mayoría de la gente va a hacer un trámite, al médico, eso, en eso lo usamos la caja. Si querían hacer un hotel, podían haber hecho uno mucho más. Sí, acorde a las necesidades. Claro, los hoteles sindicales tienden a ser hoteles simples, ¿no? Sí. Pero como también somos la gran mayoría de los trabajadores, Sandro, entonces ahí es donde nosotros estamos haciendo foco. Se compran campos en Corrientes, edificios en Puerto Madero, todo eso con nuestra plata. Sandro, te consulto, discúlpame y corregime si me equivoco, porque no tengo tan claro cómo es el manejo interno de la caja o del... del colegio de médicos, digamos, pero entiendo son que son cosas distintas igual. ¿Quién decide quién maneja la caja? ¿No son los mismos médicos? Sí, la caja tiene un directorio. Ese directorio de la caja es elegido por los directores de los 10 distritos en los cuales se divide la provincia de Buenos Aires. A cada uno de esos directores, como decís vos, y como está en la ley, 12.207, debieran ser elegidos por voto directo de la gran mayoría de los médicos. Uh-huh. Ahora, lo que no viene pasando es eso, porque se están como autoperpetuando en el poder los mismos que están hace mucho tiempo que están. Uh-huh. Nosotros acá tenemos un director que 333 médicos de Tandil que hemos firmado esta solicitud no lo hemos elegido. No es ilegal, no es un golpe de Estado, ¿se entiende? Ellos llaman a una asamblea que publican un edicto en el diario La Nación de Buenos Aires, que se llama asamblea, y nosotros nunca nos enteramos de que existe esa asamblea. Pero cómo, pregunto esto también, como dice Gerardo, desde el no saber cómo es el manejo. Vos hablabas de 300 médicos en la ciudad de Tandil. No, 440 somos en total, 300 médicos firmaron para que una especie de petición hacia la caja para que se transparenten las elecciones, para que se aumenten las jubilaciones. Así empieza esta movida de médicos que ya te digo que es muy masiva. Sí. Te darás cuenta de 300 médicos de Tandil. Sí, sí, sí. Ahora, ¿lo que pasa acá en Tandil pasa en toda la provincia? Sí, claro. Lo que pasa es que hay distritos que son mucho más masivos, o sea, donde hay mucha más cantidad de gente y donde de médicos, y la realidad es absolutamente distinta. Digo, el distrito 1, que es La Plata, es un distrito que tiene la mayor cantidad de médicos, la mayor cantidad de médicos trabajando en el sector público, no tantos trabajando en el sector privado. Entonces ahí se da un sujeto político como médico totalmente distinto al del interior, digamos, ¿no? En el cual la gran mayoría de nosotros tenemos actividad privada o algunos actividad privada y actividad pública a la vez, digamos, ¿no? Entonces, este problema es de todas las provincias, se da en exactamente todos lados, pero con estas diferencias que hacen a la idiosincrasia del interior y del médico del interior con respecto al médico de las grandes urbes, que hay alguna diferencia, ¿sí? En este caso estamos todos enrolados en lo mismo y solicitándole a la caja exactamente lo mismo. Bien, después de esta asamblea que se llevó a cabo el viernes, ¿cómo se sigue? ¿Qué se espera? Es muy interesante lo de la asamblea, porque en la asamblea se ratifica todos los puntos que nosotros pedimos, más de 9.000 firmas ya llevamos, que las hicimos en físico, digamos, le llevamos a la caja las 9.000 firmas. Ratificamos esos puntos, pero a partir de la problemática que se va suscitando en cada uno de los distritos, empezaron a salir nuevas mociones que tienen que ver de alguna u otra forma con modificar la ley que nos rige. Entonces, en el día de hoy, parte de la conducción de esta asamblea, que es gente de La Plata, se entrevistó con la diputada Lorden María Alejandra, que es la presidenta de la Comisión de Salud de la provincia, que está muy interesada en este tema y lo está siguiendo, que también se entrevistó con los directivos de la caja. Entonces, nosotros necesitamos que el poder legislativo se involucre en este tema, porque hay que reformar una ley que es como si fuera el estatuto de funcionamiento de la caja. Nosotros somos una entidad de ley, no es que tenemos un estatuto propio, el estatuto es la ley, y la ley se hace en la provincia de Buenos Aires, en Cámara de Diputados y Senadores, y hay que reformarla. Entonces, algunos puntos que hacen a algún cambio en la seguridad jurídica de las mujeres, a bajar un poco la edad. Nosotros tenemos como ley, dice que tenemos 35 años de aporte y 65 años de edad. Si vos tenés 35 años de aporte y 60 años, no te podés jubilar, tenés que seguir aportando hasta cumplir los dos requisitos. Entonces, nosotros no queremos cambiar ese I, que sea cualquiera de las dos cosas que te permitan jubilarte, ¿sí? Claro, cambiar los requisitos jubilatorios, porque hoy una jubilación ordinaria es 35 años de aporte y 60. Sí. Ustedes tienen que estar 5 años más. Sí, 65 años. Y eso queremos adaptarlo a lo que es el IPS, porque como claro. Te decía en un principio, hay muchos médicos de la provincia que ya están jubilados en el IPS, sí. En lo que es la provincia, y tienen que esperar para jubilarse claro. en nuestra caja. Con lo que implica para el tema de la movilidad del trabajo, digamos, vos tenés hoy, debido a lo poco que están pagando y a este tema de la movilidad, tenés un montón de médicos en condiciones de jubilarse que no quieren jubilarse, primero porque van a ganar poco y segundo porque les falta un poco más. Entonces, los que vienen abajo están teniendo también pocas oportunidades laborales, ¿viste? Entonces, eso impacta en la calidad de atención de los médicos, en la calidad de atención que después va a recibir un paciente, en las carreras hospitalarias, en un montón de cosas. Entonces, para nosotros este tema es medular, es central, hay que solucionarlo bien. Y bueno, tenemos buenas noticias porque hace un mes que venimos con esto, hay una asamblea de la caja el día 13 de abril y ya nos empezaron a mandar información de que nos van a aumentar la jubilación de 25 a 33 mil, por lo menos esto sería un 15% ahora, y dejan abierto para octubre otra asamblea para poder aumentarlo otra vez, y de esta forma nosotros queríamos llevar por lo menos a fin de año a 40, 45 que sería. No somos tan pavos, a veces pedimos el doble, pero sabemos que duplicar por la masa de jubilados y pensionados que tenemos implica una erogación enorme, y sabemos que a veces la caja no cuenta con eso, pero lo que sí sabemos es que si no hubiéramos pataleado, eso este aumento no lo teníamos. Qué importante, ¿no? Esto que decís, ¿no? Las consecuencias de que, bueno, finalmente va a haber una asamblea que se va a aumentar y que lamentablemente en muchos casos, si uno se queda callado, esto no sucede. Hay que, como dijiste vos, patalear, juntarse y bueno, y pedir por lo que se cree justo, ¿no? Exactamente. Y bueno, estos son los tiempos modernos que hoy nos toca a todos. Si alguno pensaba que los médicos estábamos en otra realidad, bueno, no es así. Nos cabe en la misma de la ley, y también estamos muchos de nosotros pasando a premios después de una vida, después de haber aportado 35 años y mucha plata. Sandro, te agradecemos el contacto y seguramente seguiremos de cerca las novedades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse. Para nosotros es muy importante lo que ustedes hacen. Hemos llegado a esta cantidad de firmas y a esta cantidad de médicos que están interesados en esto gracias a ustedes también, porque multiplican este mensaje que nosotros queremos dar. Así que desde ya muy agradecidos nosotros. Gracias.